Señoras y señores, muchas gracias a Pepe Gorka por sus amables palabras y gracias también a esta asociación de cargadores, la cuadrilla, que se encarga de sacar los pasos de Semana Santa en San Fernando, que me ha invitado un año más a exponer aquí una de mis conferencias que ayuden a fortalecer la fe de los isleños. El título de esta conferencia podría ser La verdadera Iglesia de Cristo. Podríamos dividir a la humanidad en dos grandes grupos, los creyentes y los ateos. Nosotros estamos en el grupo de los creyentes. A los creyentes los podríamos dividir en cristianos y no cristianos. Nosotros estamos en el grupo de los cristianos. Y a los cristianos los podríamos dividir en católicos y protestantes. Nosotros estamos en el grupo de los católicos. Primero, ateos y creyentes. Nosotros, ¿por qué? ¿Por qué somos nosotros creyentes? Primero, porque tenemos sentido común. Tenemos sentido común. Porque comprendemos que este cosmos maravilloso, que se mueve con leyes matemáticas, que formularon Newton y Kepler, pero Newton y Kepler no hicieron las leyes que rigen el movimiento de las estrellas. Ha habido un gran matemático que hizo las leyes que rigen el movimiento de las estrellas. Y a ese gran matemático le llamamos Dios. Creemos en Dios. Porque no somos tan necios de creernos que el cosmos, no, la casualidad. No somos necios. Para decir que el cosmos es obra de la casualidad, hay que ser. Donde hay técnica, donde hay organización, donde hay leyes, hay una inteligencia que ha hecho las leyes que rigen la técnica y la evolución. La casualidad no hace técnica. Si yo meto en un cubo 1 millón de libros y tiro el cubo, no sé, pero me he equivocado. Si meto en un cubo 1 millón de letras y tiro el cubo, no sale un libro. No sale un libro. Para que las letras se formen, se ordenen formando palabras, y las palabras se ordenen formando palabras, hace falta la inteligencia de un hombre que ordene las letras para que formen palabras y las palabras para que formen palabras. Pero yo tiro un cubo con 1 millón de letras, no es el único, ¿no? ¡Se tiene un cubo! Si yo veo la preciosidad de la Virgen, de la piedad de Miguel Ángel, yo pienso en el artista que de un bloque de piedra saca esa belleza de mujer. Y no digo, hombre, qué casualidad, por erosión salió la Virgen de la Piedad. Por erosión, hay que ser necio. Cuando yo veo una obra de arte, pienso en el artista que ha hecho la obra de arte. Yo digo, ¿qué no se vio lo que ha salido aquí? Una obra de arte. Cuando yo veo las maravillas de la creación, desde la belleza de una flor hasta las complicaciones del cosmos, por sentido común, tengo que pensar, ese ser inteligente que ha hecho la naturaleza y ha puesto unas leyes que rigen la naturaleza. Unas leyes que rigen. Y ese ser inteligente le llamo Dios. Y no digo, hombre, qué casualidad. Por casualidad salió el cosmos. O salió todo lo que es la naturaleza. Por lo tanto, porque somos creyentes, porque tenemos sentido común. Punto. Dice la Biblia, el que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Palabra de Dios. El que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. ¿Cómo es posible que tú niegues a Dios? contemplando las maravillas de la naturaleza. Eres un necio. Palabra de Dios. Nosotros no somos necios. Creemos en Dios nada más que abriendo los ojos y mirando la naturaleza. Por eso dice la Biblia, los cielos cantan la gloria de Dios. Los cielos cantan la gloria de Dios. Cuando lo conoce lo que es el cosmos, los millones de estrellas que hay en el cielo, las leyes matemáticas que rigen ese movimiento de estrellas, que podemos predecir los eclipses que va a haber, el cometa que va a venir, cuando venía el cometa Halley, lo estábamos esperando, fabricamos las ondas Giotto que se acercó al cometa para fotografiarlo. Sabíamos cuándo venía el cometa Halley, y sabíamos por dónde iba a pasar el cometa Halley, y mandamos la sonda para fotografiarlo. Las estrellas se mueven con leyes matemáticas, dice Bormann desde la Luna. Nosotros hemos llegado a la Luna gracias a unas leyes matemáticas que han sido hechas por el hombre. A Dios se le llama el gran matemático. Dios es el gran matemático que hizo las leyes, que formularon Newton y Kepler, pero que no hicieron Newton y Kepler, porque las estrellas se movían según leyes matemáticas muchísimos años antes que nacieran Newton y Kepler. Por lo tanto, segundo, somos creyentes porque tenemos sentido común y no nos tragamos que la naturaleza salió por casualidad. No. Ha habido un ser inteligente que ha hecho el cosmos, que ha hecho la naturaleza y ha puesto unas leyes que rigen la evolución de la naturaleza. Segundo, somos creyentes y cristianos, porque hay creyentes no cristianos. Los maometanos son creyentes. Alá, el Dios de los maometanos, es nuestro Dios. Es el mismo, es el Dios creador. Los maometanos son creyentes, no son cristianos. Ellos no creen que Cristo sea Dios. Para ellos Cristo es un profeta. Primero Mahoma y después Jesús. Un profeta, pero no Dios. Nosotros somos cristianos porque creemos que Cristo es Dios. Los maometanos son creyentes, pero no son cristianos. Los hebreos son creyentes, pero no son cristianos. Yahvé, el Dios de los hebreos, es nuestro Dios, es el Dios creador. Pero no son cristianos. Los hebreos no aceptan a Cristo como Dios. No aceptan a Cristo como Dios. Es más, los hebreos ignoran a Jesús y rechazan a Jesús. Yo le pregunté una vez a un padre jesuita, historiador, padre García de Jordán, le dice, oye, ¿cómo es posible que los judíos rechacen a Cristo si era judío? Deberían estar orgullosos de que Jesús sea judío. ¿Por qué este rechazo de los judíos a Jesús? Y me contestó, porque los judíos esperan su Mesías particular que les dé el dominio del mundo entero. Cristo fue un redentor de la humanidad, del mundo entero. Los judíos no creen un Mesías universal, su Mesías, que les dé a ellos el poder del mundo entero. Y siguen esperando su Mesías. Y lo aceptan a Cristo, que es Mesías universal, redentor de la humanidad. Y lo aceptan a Cristo porque quieren su Mesías particular. Y hay un grupo de judíos, más o menos numeroso, que rechazan. Otros lo ignoran. Muchos judíos ignoran. Yo estuve en Palestina para hacer un vídeo de Tierra Santa. A la entrada tiene pues 30 vídeos que he hecho en mis obras. Pues estuve en Palestina para hacer un vídeo de Tierra Santa y allí me dieron un folleto de propaganda donde muchas cosas están bien. Cómo los judíos han transformado Palestina, las carreteras que han hecho, las fábricas que han montado, las universidades que han montado, en fin, los regadíos que han hecho allí, de lo que era un desierto han hecho un vergel. En fin, cómo los judíos han transformado, han enriquecido a la Palestina pobre y desértica. que ellos ocupaban. Bien, bien. Me es igual, me es indiferente. Voy a lo mismo. Voy a lo mismo. En ese folleto de la propaganda judía están los grandes hombres del pueblo de Israel. Está Moisés, está Gedeón, están los Macabeos, está Ben Gurión, el realizador del Estado de Israel. En esa lista no está Jesús de Nazaret. No está Jesús de Nazaret. Pero ¿cómo en la lista de hombres grandes del pueblo hebreo no está Jesús de Nazaret? Si es el judío más conocido en el mundo, más amado en el mundo, que ha influido más en la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret, y tenía sangre judía en las venas. ¿Y cómo el pueblo judío ignora al más grande de los hijos de Israel? Pues no está de la lista. Está Moisés, Gedeón, los Macabeos, Ben Gurión. Y no está Jesús de Nazaret. Es una injusticia histórica. Cristo es el más grande del pueblo de Israel, el más conocido. Hoy podríamos decir, sin abstracción, a Jesucristo se le conoce en el mundo entero. En el mundo entero se conoce a Jesucristo. A Ben Gurión seguro que no, ni a Gedeón tampoco, pero a Jesús, a Jesús de Nazaret lo conocen en el mundo entero. Segundo, Jesús era el hombre más amado de la historia. Ningún hombre ha sido amado como Jesús de Nazaret. Los grandes personajes de la historia se les admiran, pero después de su muerte nadie les ama. Sus parientes, unos años, y se acabó. Todos admiramos a Miguel Ángel. ¿Hay alguien que hoy ame a Miguel Ángel? Todos admiramos a Cervantes. ¿Hay alguien que hoy ame a Cervantes? Jesús de Nazaret hace 2000 años que murió, y si hoy se le ama como a nadie en el mundo. Y miles de hombres y mujeres han dado la vida por Jesús de Nazaret. Unos de golpe en el martirio, y otros gota a gota, consagrándole esta vida entera. Jesucristo, el hombre más amado de la historia, y no está en la lista de hombres grandes del pueblo de Israel. Y segundo, Jesús de Nazaret, el hombre que más ha influido en la historia de la humanidad. Valores universalmente aceptados hoy son de cura cristiana, son de origen cristiano. Cristo lo predicó y hoy se aceptan en el mundo entero. Y ningún hombre de la historia ha influido en la civilización de la humanidad como Jesús de Nazaret. Y este hombre, el más amado, el más conocido y el que más ha influido, los judíos lo ignoran. Lo ignoran. No está en la lista de hombres grandes del pueblo de Dios. Inconcebible, pero real. Es verdad que hoy hay un grupo de judíos que se acerca a Jesús. Yo estuve en Nueva York dando las conferencias y me encantó, me sorprendió ver chicas y chicos también con camisetas que llevaban escrito Jews for Jesus, los judíos por Jesús. Lo mismo que otras llevaban la Universidad de Yale o lo que sea, la camiseta, una institución. Pues había, yo vi chicas, más chicas que chicos, pero también chicos, unas camisetas blancas y ponía con grandes letras, los judíos por Jesús. Hoy hay un acercamiento del pueblo judío a Jesús. Hay un acercamiento, pero no podemos decir que todo el pueblo judío hoy acepta a Jesucristo, y mucho menos como Dios. Por eso los hebreos son creyentes, creen en Dios, no son cristianos, porque rechazan a Jesús o ignoran a Jesús. Nosotros somos creyentes cristianos porque aceptamos a Jesús como Hijo de Dios. Y a los cristianos lo podemos dividir en católicos y protestantes. Nosotros somos católicos y no somos protestantes. ¿Por qué somos católicos? Porque nosotros estamos seguros que la única iglesia fundada por Cristo fue la iglesia católica, fundada por Cristo en San Pedro. Estamos seguros de ello. Ningún protestante puede decir que su iglesia la fundó Cristo. Nosotros sí. Todas las iglesias protestantes, fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. El vino para salvarte, ¿eh? Donde he puesto todo lo que sé. Me pareció interesante poner Testigos de Jehová, fundados por Russell en 1879. Los Adventistas, fundados por Miller, 1860. Los Mormones, fundados por Smith en 1830. Los Metodistas, fundados por Wesley, 1739. Etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos quién, cuándo y dónde fundaron cada iglesia protestante. La iglesia católica fue fundada por Cristo en San Pedro. Y los católicos conocemos la lista de los papas desde San Pedro a Juan Pablo II. Y también he puesto en el otro sitio del libro la lista de los papas. El libro va engordando, algunos conocen que no es muy finito, pero cada vez pongo más cosas y ahora es mucho mejor. Esa es la 54 edición más gorda, las antiguas, pero es que voy metiendo cosas. He metido la lista de los papas, que antes no la había puesto. Y ahora se me ocurrió, ahora os contaré por qué pongo la lista de los papas. Os contaré una anécdota. En fin, a esto voy. Lista de los papas. ¿Y qué años gobernaron la iglesia? San Pedro. Desde el año 33 al 67, San Lino, del 67 al 76, San Cleto, del 76 al 88, San Clemente I, del 88 al 97, San Evaristo, del 96 al 105, todos, hasta Juan Pablo II, que es el número 268, que desde 1978, y no puede ser fin. Si Dios no lo concede muchos años para bien de la iglesia, pero en San Juan Pablo II, 268, descendiente legítimo de San Pedro. Por eso somos católicos, porque sabemos que el Papa de Roma es el único en el mundo legítimo, su hermano de San Pedro, en que Cristo fundó su iglesia. Por eso somos católicos. Anécdota. Porque todo es instructivo, y de eso se trata, de instruirnos en formación católica. Hablaba yo en México de eso, y dije yo, que la lista de los papas, o que Juan Pablo II era el 268 legítimo en su tres apel. Y al final un sacerdote que había en el auditorio, oiga padre, usted tiene 268, pero oiga, yo tengo la lista oficial de la iglesia que la compró el Vaticano, son 265. Me hizo polvo. ¿Cómo? Sí, de repente el señor, la lista oficial son 265 y usted pone 268. Me hizo polvo. Pero ¿cómo se me han colado ahí tres papas? ¿Cómo tengo yo tres papas más? Y yo lo he sacado de una historia de la iglesia. Me hizo polvo. Pero me pongo a estudiar. Porque no me gusta nunca dejar enemigos a la espalda. En cuanto hay un problema, a resolverlo. Y hasta que lo resuelvo, lo pago. Me pongo a estudiar. Ya está la solución. Cuando la sabes, qué fácil. Pero cuando no la sabes, a mí me hizo polvo ese hombre. Que la lista oficial 265 y yo tengo 268. Me pongo a ver. Pedro, Lino, Clemente, Sisto, Cornelio, Adriano. Este que tengo no está allí. Este que tengo no está allí. ¿Por qué? Porque varios papas murieron después de haber sido elegidos y antes de tomar posesión. Unos lo ponen porque fueron elegidos. Otros no lo ponen porque no tomaron posesión. Fíjate qué sencillo cuando lo sabes. Pero cuando no lo sabes, de entrada, ¿pero cómo se van con la mitre papa? Estaba yo hecho polvo. Pero una vez que ya veo la razón, en esta lista no están porque no gobernaron la iglesia, no tomaron posesión. Y en la otra sí están porque fueron elegidos. Cuando sabes la razón, pues hablando de mis estudios en la lista de los papas, quiero dar otra anécdota, que todo es ilustrativo, todo es formación. Esto fue de Los Ángeles, jefe, en California, donde voy todos los años, y este año vuelvo por duodécima vez. Voy todos los años a dar conferencias en el Convention Center de Los Ángeles. Pues me dice una señora: padre, pero ¿cómo es posible que se hiciera papa a una mujer, la papisa Juana? Pero es posible. Yo no sabía nada de la papisa Juana, porque yo lo sé todo. Yo estudio y después de estudiar voy aumentando mis conocimientos. Pero así hago de pronto, todo no lo sé. Entonces, esta señora me cuenta lo que ella sabía de la papisa Juana. Qué lamentable que para mucha gente, toda su cultura, lo que ve en las películas o en la televisión, esa es la cultura. Y esta señora había visto una película de la papisa Juana y me cuenta la película. Y para ella la película era dogma de fe, es una historia, si es una película. Pues no, señora, pregúntale por qué es una película, es mentira. Porque los peliculeros inventan lo que les da la gana. Y con una, dos trazos más o menos históricos, te montan una mentira monumental, como esta. La papisa Juana, todo mentira. Pero me pongo a estudiar y ya sé qué es lo de la papisa Juana. Y voy a decir, eso es cultura, eso es cultura. Bueno, primero voy a contar la película. Una mujer se disfraza de hombre, se mete en el seminario, llega al sacerdocio y llega papa. Pero esta mujer lleva una vida desordenada, siendo papisa. Y siendo papisa, lleva una vida desordenada y queda embarazada. Y en una procesión da a luz. Fijaros lo que escarpó, que el papa era papisa. Y en mitad de la procesión entró el momento del parto y allí soltó una criatura. La película, todo mentira, todo mentira, todo mentira. Pero la mujer ha visto la película de la papisa Juana. Lo he visto en una película, no por eso mentira, porque es una película mentira. Pero para aquella mujer es historia, si lo viste en una película, mentira todo. ¿De dónde tiene la primera mano? ¿Qué es la papisa Juana? El papa Juan VIII era amanerado y el pueblo le llamaba la papisa. ¡Eso es todo! Que un papa un poco amanerado, el pueblo la papisa. Y de este hecho histórico me monta la película de que queda embarazada, que de luz. ¡Todo mentira! Y eso es la verdad, que papa Juan VIII, creo que era un poco amanerado. Bueno, y si era venerado, como lo hace el Papa, hombre, si era santo y era listo, al Papa. Ay, que era un poco venerado, bueno. ¿Qué más da? Era muy santo y muy listo, al Papa. Pero el pueblo, con ese humor que dice el pueblo, pues todo el problema era papisa, pues. Eso es todo. Pero para que vean ustedes, cómo de hechos históricos se montan las mentiras más monumentales. Y si son contra la Iglesia, mejor todavía. Si pueden montar una película atacando a la Iglesia, mejor todavía. A lo que voy. Historia de los papas, que me desvía un poco para contar estas anécdotas, pero que son ilustrativas. Tenemos la historia de los papas, desde San Pedro a Juan Pablo II. Historia, la sucesión legítima del Papa. Por eso, Juan Pablo II, el único del mundo legítimo sucesor de San Pedro, Juan Pablo II. Si yo quiero estar en la iglesia que Cristo fundó en Pedro, tengo que estar en la iglesia de Juan Pablo II, el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro. El único. Pero además, de la historia, tenemos la arqueología. Tenemos la arqueología. Uno de mis vídeos, de ustedes ahí fuera, la tumba de San Pedro, descubierta en una necrópolis, en un cementerio bajo la Basílica Vaticana, bajo el baldaquino de Bernini, bajo la cúpula de Miguel Ángel. Para hacer este vídeo he estado un mes en Roma y he hablado con los arqueólogos que han encontrado esto, y ahora les diré brevemente algo de la tumba de San Pedro. Identificación científica de la tumba y de los huesos de San Pedro. Se han encontrado, sabemos dónde fue enterrado San Pedro. La investigación va en dos partes. En tiempo de Pío XII se descubre la tumba por los arqueólogos jesuitas Kirchhoff y Ferrua y los arqueólogos italianos Luigi Giossi. Descubre la tumba de San Pedro. Estaban preparando la cripta para enterrar a Pío XI y aparecen unos mosaicos. El Papa sabía, todos sabíamos que ahí abajo estaba San Pedro, pero ¿dónde? Pues nadie sabe, ¿dónde? Ahí abajo, debajo de la Basílica, ¿dónde? Pues no sé. Pero al aparecer los mosaicos, Pío XII, que siguen excavando, y encuentran una tumba abierta y vacía. El cementerio tiene dos partes, parte rica, de mausoleos de alabastro, y parte pobre, donde estaba esta tumba abierta y vacía. Y en esta tumba, abierta, tía, esto es obra de los jesuitas, que lo he dicho, Kirchhoff y Ferrua, los arqueólogos italianos guetillos. En la tumba abierta y vacía, abrevio, porque quiero decir muchas cosas y no me fijo bien el tiempo que llevo hablando, guetillosi, esa tumba, deciden, es la tumba de San Pedro. No puedo alargarme, pero queda claro, es la tumba de San Pedro, pero no. No había huesos, no. Bueno, va a ser, había unos huesos, pero de un cordero, no sé qué. No había huesos humanos. En fin, sigue investigando, y en tiempo de Pablo VI, Margarita Guarducci, con quien estuve en su casa 4 horas y me habló de su investigación, Margarita Guarducci, primera autoridad mundial en epigrafía griega y directora general de arqueología del Estado italiano, descifrando unos grafitos. Pone en el muro G de grafito, pone, Pedro está aquí. Pican y aparece un nicho cubierto de mármol con unos huesos. Primero, unos huesos de ratón, se coló por allí y no pudo salir, y huesos humanos, todos de la misma persona, de sexo varón, de complexión robusta, que murió en edad avanzada y vivió en el siglo I. Le pregunto, ¿qué probabilidades de que sea el hueso de San Pedro? Me dice, el 100%. Para los arqueólogos, esos huesos son de San Pedro. Si buscáramos huesos de San Pedro, ¿qué buscaríamos? varón, comisor robusta, era pescador, que murió en edad avanzada y vivió en el siglo I. Y huesos muy venerados, porque habían estado envueltos en un rico paño de púrpura y oro. Y Constantino, cuando edificó la basílica, que está debajo de la actual basílica está construida sobre la de Constantino, y la de Constantino sobre la tumba de Pedro. Pero la tumba de Pedro, en la tierra, había en la ladera del Monte Vaticano, había filtraciones de agua, y Constantino, para librar los huesos de la humedad, los sacó de la tumba y los metió en un nicho. Y en los 2000 años, los huesos se metieron en un nicho. A lo que voy, porque quiero decir más cosas, y termino con esto, a lo que voy. Podemos averiguar, afirmar con certeza, según los arqueólogos, que hemos encontrado los huesos de San Pedro, la tumba de San Pedro y los huesos, y están debajo del altar papal. Todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos de Pedro. Hay una continuidad local de San Pedro al Papa de Roma. No solo por la historia, que conocemos los 268 papas desde San Pedro a Juan Pablo II. Además de la lista de los papas, continuidad local. Todos los papas de la historia han dicho misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos. Por eso decimos, somos católicos, estamos en la iglesia del Papa de Roma, la única en el mundo que pudo Cristo. Porque todas las protestantes, todas las iglesias protestantes fundadas por hombres, todas fundadas por hombres. Y el primero Lutero. Lutero fue el primer protestante. Antes de Lutero no hubo protestantes. Hubo otras herejías. Herejías han ido siempre. Priscilianos, docetas, valdenses, montones de herejías desde el principio del cristianismo. Pero no tiene nada que ver con el protestantismo. No tienen unidad de doctrina, no tienen unidad de gobierno, no han formado una misma comunidad en el tiempo. Herejías independientes. Todas las iglesias protestantes de hoy vienen de Lutero. El primer protestante fue Lutero. Lutero era católico. Lutero era sacerdote. Lutero era religioso. Se peleó con el Papa, se separó del Papa y fundó su iglesia independiente. Por cierto, antes de entrar en otros detalles, me ha acordado ahora, le pregunté yo al padre García Villoslada, este jesuita historiador que escribe historia de la iglesia, pero le pregunté usted, ¿cómo es posible que Lutero haya tenido tanto influjo en la historia, el arraigo que ha tenido el protestantismo? Le contestó el padre García Villoslada, historiador. Porque Lutero fue apoyado por los príncipes alemanes que, levantando la bandera del protestantismo, se independizaron del católico rey de España. El rey de España era su rey, y aquellos que querían independizarse del católico rey de España levantaron la bandera del protestantismo. Esa es la razón de que Lutero tuviera tanto arraigo en el mundo centroeuropeo. Pero yo, Lutero fundó su iglesia 1500 años después de Cristo. ¿Cómo Cristo va a fundar el protestantismo si el protestantismo nace 1500 años después de Cristo? Cristo no pudo fundar el protestantismo. Todas las iglesias protestantes fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. Todas fundadas por hombres. Es decir, porque todo esto es formación, es decir, que Lutero podía tener razón en los defectos que achacaba a la iglesia de su tiempo. Podía tenerlo. La iglesia de tiempos de Lutero tenía defectos, como los puede tener hoy y los puede tener mañana. La iglesia, lo que tiene de divino, es perfecto. Pero lo que tiene de humano es imperfecto. La iglesia está hecha de hombres. Los hombres somos limitados, nos equivocamos y somos pecadores. La parte humana de la iglesia puede tener defectos. La parte divina no, porque es de Dios. La parte humana sí. Y que la iglesia en tiempos de Lutero tuviera defectos, no es problema. No es problema. Pero Lutero se equivocó. Se equivocó. Porque rompió con la iglesia. Se fue de casa. Ningún buen hijo que ve defectos en su madre se va de casa pegando un portazo. Si uno es buen hijo y ve defectos en su madre, con cariño procura corregirla de sus defectos, que es lo que han hecho los santos reformadores de la iglesia. La iglesia ha tenido muchos santos reformadores. Reformado la iglesia con su virtud, eso sí, pero no marchándose y pegando un portazo como hizo Lutero. Lutero se equivocó, aunque algunos de los defectos que achacaba, pues sí, fue verdad. Aquello estaba mal, pero un buen hijo no se va de casa pegando un portazo. Lutero se equivocó. Pero el apoyo político que encontró en los príncipes alemanes hizo que el protestantismo arraigara en Centro Europa. Pero, como todas las cosas humanas, los luteranos fueron peleándose entre sí y el protestantismo fue subdividiéndose. Y hoy en la iglesia protestante hay más de 400 iglesias independientes. Hay un libro de Crivelli, se llama Diccionario de Sectas Protestantes. Más de 400 sectas protestantes. Han ido peleándose entre sí y subdividiéndose entre sí. Por lo tanto, digo que no nos llama la atención el ver tantas iglesias protestantes independientes unas de otras. ¿Por qué? Porque se van peleando. Por ejemplo, los testigos de la de los adventistas, y los otros de los bautistas, se van subdividiendo entre sus pies. Pero, quiero decir que cuando yo digo que los protestantes están equivocados porque se han separado de la Iglesia Católica, no quiero decir, porque no sería verdad, que todos los católicos seamos buenos y todos los protestantes sean malos. Hay católicos indeseables y hay protestantes excelentes personas. Eso es evidente. El mismo Concilio Vaticano II dice, fuera de la Iglesia Católica hay parte de verdad y parte de virtud. Sí, no hay problema. Entre ellos hay parte de verdad y parte de virtud. Pero añade el Concilio, pero la verdad total está en la Iglesia Católica. Y la virtud total está en la Iglesia Católica. Porque para ver lo que la Iglesia Católica es, no es honrar fijarse en la fruta podrida caída del árbol de la Iglesia. Para ver lo que la Iglesia da de sí, miremos a los santos, que son el exponente de lo que es la Iglesia Católica. Los santos son los que han vivido el catolicismo en su plenitud. Los santos son el ejemplo de lo que es capaz de la Iglesia Católica. Y si yo quiero saber lo que es la Iglesia, miramos la fruta pujante que cuelga de las ramas, que son los santos, y no la fruta podrida caída del árbol de la Iglesia. Por lo tanto, es una injusticia el señalar a los malos católicos como si eso fuera exponente de lo que es la Iglesia. No sé. ¿Que hay fruta podrida del árbol? Pues sí. Pero esos no son exponentes de la Iglesia. Los santos son los que han vivido en su plenitud el catolicismo. Por eso, dice el Concilio, nadie se va de la Iglesia para ser más santo. El que se va de la Iglesia por motivos inconfesables, pero no para ser más santo. Porque si tienes santidad dentro de la Iglesia Católica, tienes un margen impresionante de virtud. Nadie se va de la Iglesia Católica para ser más santo. Se van por otras razones, pero no para ser más santo. Y por eso allá del Concilio Nadie tiene razón para irse de la Iglesia Católica. Nadie tiene razón para irse de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia, primero, si buscan virtud, dentro de la Iglesia tienes un margen impresionante de virtud. Y si buscan verdad, la Iglesia es la única legítima sucesora de la que Cristo fundó en San Pedro. Por lo tanto, aunque hay protestantes de buena fe y virtuosos, están equivocados. Su Iglesia no la fundó Cristo. Y la buena voluntad del protestante no convierte el error en verdad. El error sigue siendo error, aunque el equivocado lo crea de buena fe. Si un señor tiene una secretaria y le hace las cuentas como si, qué sé yo, dos y dos son siete, oye niña, esto está mal. Ella estará equivocada, no va a engañar, pero su señor, su dueño, el empresario, no acepta que dos y dos son siete. La otra está de buena fe, pero está equivocada. Uno puede estar equivocado de buena fe, pero si buena fe no convierte el error en verdad. Los protestantes están equivocados, aunque estén de buena fe, y puedan ser muy virtuosos, están equivocados. Porque la única Iglesia que Cristo fundó, la fundó en San Pedro. Cristo llama a Pedro y le dice: tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi Iglesia. Cristo hace un juego de palabras. En arameo, en español, Pedro y piedra, pues se parecen. Pedro, piedra, se parecen. Pero Cristo hablaba arameo. Y en arameo, Pedro y piedra, la misma palabra, Kefa. Y Cristo hace un juego de palabras. Dice a Pedro: tú eres Kefa, piedra, no, Pedro. Tú eres Kefa, Pedro. Y sobre esta Kefa, piedra, edificaré mi iglesia. Cristo funda su iglesia sobre la piedra de San Pedro. Y le hace a Pedro piedra fundamental de su iglesia. ¿Y cuál es la piedra fundamental que Cristo pone en la iglesia? La autoridad. La autoridad. En la iglesia es fundamental la autoridad. Como en toda sociedad. Toda sociedad sin autoridad se desmorona. Hace falta autoridad. Y todos estos católicos por libre que pretenden ir por su cuenta rechazando la autoridad están equivocados. Están equivocados. La Iglesia está fundada sobre la autoridad del Papa. Porque Cristo lo ha hecho piedra fundamental de su Iglesia. La autoridad de Dios. Por eso tenemos que seguir, obedecer al Papa en todo. Y el que desobedece al Papa se equivoca, se equivoca. Cristo hace a Pedro piedra fundamental de la Iglesia, dándole autoridad. ¿Y cómo simboliza Cristo la autoridad? Le da las llaves. Le dice Cristo: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que deshaces en la tierra quedará desatado en el cielo. Cristo le da a Pedro las llaves del reino de los cielos. Y en la entrega de llaves es transmisión de autoridad. Tenemos en el arte español unos cuadros muy bonitos que expresan esto. El padre de las lanzas, está el príncipe Nassau entregando las llaves al marqués de Spínola, la rendición de Verena. Pues el príncipe Nassau entrega las llaves de Breda al marqués de Spínola, le rinde Breda, rinde la ciudad. ¿Y cómo rinde la ciudad? Entregándole las llaves al marqués de Spínola. Esa entrega de llaves es transmisión de autoridad. Otro cuadro muy bonito es el rey Boabdil cuando entrega las llaves de Granada a los Reyes Católicos, cuando de Pradilla, lo mismo, está Guafil entregando las llaves de Granada a los Reyes Católicos, y esa entrega de llaves es transmisión de autoridad. Por lo tanto, Cristo funda la Iglesia con autoridad, y en la Iglesia tenemos que obedecer al Papa. Y hoy está muy de moda el opinar contra lo que manda el Papa. Pero por desgracia, todo el que opine contra el Papa se equivoca. Y antes o después, quedará en el olvido. Porque lo único que da a quedar en pie es la Iglesia Católica, a que Cristo le prometió estar con ella hasta el fin del mundo. Y la Iglesia Católica, en la Iglesia de Cristo ha puesto al frente al Papa. Y cuando Cristo quiere señalar el rumbo a su nave, se dice al capitán, no al marinero de cubierta encargado de baldea. Cristo, el rumbo, se lo da al capitán, al que va en el timón. Cuando Dios quiere señalar el rumbo de la Iglesia, se lo dirá al Papa, y no un cualquiera marinero de cubierta. Tú baldea el suelo, que es lo tuyo, y no quieras dirigir la nave de la Iglesia, que la Iglesia tiene su capitán, y el capitán sabe el rumbo, porque Dios se lo dice a él y no a ti. Porque hoy es muy frecuente encontrar esos cristianos que piensan por libre lo que la Iglesia tiene que hacer, por donde la Iglesia tiene que ir, por donde ellos piensan, donde ellos quieran. La Iglesia va donde diga el Papa, que Dios ha puesto en el timón de su nave, y a él le dice la ruta que tiene que seguir, y no al marinero de cubierta, que su misión es baldear. Bien. Digo todo esto porque es necesario este respeto a la autoridad, al Papa. Porque es el único en el mundo legítimo sucesor que son. Pero el Concilio Vaticano II habla de libertad religiosa. Hoy ha querido el Concilio fomentar, imponer la libertad religiosa. Y esto de que el Concilio tiene un decreto, un documento sobre libertad religiosa, ha equivocado a mucha gente. Si el Concilio manda libertad religiosa, lo mismo va a ser una cosa que otra. Hay libertad, que cada cual haga lo que quiera. El que quiera ser católico, católico; el que quiere ser protestante, protestante; el que quiere ser judío, judío; y el que quiere ser mahometano, mahometano. Libertad religiosa, no señor, no señor. El mismo Concilio que dice libertad religiosa, dice: el hombre tiene obligación de buscar la verdad, y esa verdad está en la Iglesia Católica. Dice el Concilio Vaticano II: la Iglesia de Cristo pervive hoy en la Iglesia Católica. Y el que quiere estar en la Iglesia que Cristo fundó en pelo, tiene que estar en la Iglesia Católica, la única en el mundo fundada por Cristo. Ahí está, en la Iglesia Católica. Así que eso de libertad religiosa no es que todas las religiones sean iguales. Es de sentido común. No pueden ser iguales. Si son contradictorias, dos cosas contradictorias no pueden tener razón al mismo tiempo. Si yo digo que Cervantes nació en España, yo que dije que Cervantes nació en Inglaterra, los dos no podemos tener razón al mismo tiempo. Las religiones son contradictorias. Nosotros creemos que Cristo es Dios. Los testigos de Jehová niegan que Cristo es Dios. No podemos tener razón los dos al mismo tiempo. Por eso los testigos de Jehová son rechazados por las asambleas protestantes, porque los protestantes en general creen que Cristo es Dios. Los testigos de Jehová niegan que Cristo es Dios, pues las asambleas protestantes no aceptan a los testigos de Jehová. Nosotros creemos en la Eucaristía, los luteranos niegan la Eucaristía. Todos no podemos tener la razón al mismo tiempo. Las religiones son contradictorias. No todos son igualmente buenos. La verdad está en la Iglesia Católica. Los otros tienen parte de verdad y parte de equivocación. Por lo tanto, primero, la libertad religiosa no es que todos sean igualmente buenas. Es que hay la libertad religiosa es inmunidad de coacción. Inmunidad de coacción. No se puede coaccionar a nadie a que se haga esto. Me acuerdo que yo daba conferencias en un pueblo de Extremadura, Hornachos, y me llevaron al desbautizadero. ¿Qué es el desbautizadero? Es una roca con una cascada muy grande. Según dicen, vete a ver, los mahometanos que fueron forzados a bautizarse, iban al desbautizadero a ponerse debajo de la cascada para quitarse el bautismo. Eso me dijeron a mí en Hornachos, el desbautizadero. ¿A qué venían los moros a desbautizarse? Los moros que los habían bautizado forzándolos. Si eso es verdad, que no sé, pero si es verdad que a alguien lo bautizan contra su voluntad, no vale, no vale, no vale. A nadie se le puede obligar a que sea católico. Podemos ofrecer. Ofrecemos el catolicismo. El que quiera lo toma y el que no lo deja. Pero no podemos forzar a nadie a que sea católico. Libertad religiosa, inmunidad de coacción. Ofrecemos el catolicismo para que lo coja el que quiera y lo deje el que no quiera. Ahora bien, entonces, voy a terminar. Entonces, ¿por qué bautizamos a los niños pequeños? Porque a los niños pequeños hay que darle lo que nosotros creemos que es bueno. Y como creemos que la fe católica es la fe, se la damos. Y cuando sea mayor, aceptará o rechazará, él verá. Pero le damos lo que creemos que es bueno. Y le damos la fe porque creemos que es bueno. Lo mismo que le enseñamos la higiene o hablar correctamente. Y si el niño dice, se me ha rompido el juguete. Niño, no se dice rompido, se dice roto. Y tú no dejas que el niño diga rompido, se dice roto. Le enseñas a hablar, le enseñas a lavarse, le enseñas a que coma con educación. Educas al niño y de mayor aceptará la higiene y hablará correctamente y aceptará la fe. Pero el niño tenemos que educarle en la fe. Tenemos que educar en la fe, porque es un bien. Y si a nuestros hijos les damos la fe, es el mayor bien que les podemos dar. Más que una herencia millonaria o un título nobiliario. La fe es el mayor bien que podemos dejar a nuestros hijos. Por lo tanto, aunque hay libertad religiosa, es inmunidad de coacción para los adultos. Pero los niños debemos educarlos en nuestra fe, porque es el mayor tesoro que le podemos dar. Pues demos gracias a Dios de haber nacido en la Iglesia Católica y pidámosle de corazón que nos ayude para en ella vivir y morir. Muchas gracias.